con un sentimiento tan puro en cuanto a lo que expresa, con la forma como lo expresa, la explicación que hace de lo que quiere decir la palabra burocracia. Claro, el buró. Y democracia. Claro, el buró es la palabra francesa para escritorio, ¿no? Claro. Los franceses, por ejemplo, al servicio de inteligencia le dicen le deuxième bureau, o sea, la segunda silla, el segundo escritorio, y Kratos. Pero yo lo que digo es que esa cultura que transmite a través de ese texto es una cultura absolutamente real, que existió siempre. Uh-huh. Eso le pasó en la decadencia del Imperio Romano, y fue así en la decadencia del Imperio Romano. Uh-huh. Los emperadores inclusive llegaron a fijar los precios máximos de no sé cuántos cientos de productos. Sí. Lo mismo que hace Cristina Kirchner en Buenos Aires. O sea, son esos sistemas que está probado que no funcionan. O sea, lo difícil en el gobernante es el equilibrio. Uh-huh. Hay una cosa que es básica. Usted puede tener una sociedad que por su dimensión, por su formación, por su manera de ser, no precise una estructura de Estado, de lo que se llama el Estado con poder de regulación de la convivencia. Uh-huh. Pero usted no puede tener una estructura de Estado regulando una convivencia si no existe una sociedad. Claro. Que sí, que la sociedad siempre es mucho más importante que el resto. Uh-huh. Y el resto tiene que estar al servicio de la sociedad, como una necesidad de la sociedad. Sí. De lo que trata en ese pedazo de la película, en esa partecita de la película, muchas cosas no han cambiado. No, se mantienen. Es muy difícil cambiarlas, por una razón bastante sencilla. Este gobierno, por ejemplo, anunciaba la reforma de las reformas. Bueno, sí, eso fue la primera cosa que dijo el presidente. Es difícil pelear contra el sistema público, Jorge, en la medida que... Le voy a dar una experiencia personal. Yo era senador, uh-huh. Y en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, y estábamos analizando el presupuesto general de gastos, y el senador Gargano propuso un proyecto para incluir en el presupuesto que decía que por 5 años no se podían poner nuevos funcionarios públicos. Uh-huh. Y yo me opuse. Dije, de ninguna manera, eso no puede ser. Yo solamente lo voto si es por 10 años. Y todo el mundo votó por 10 años. Sí, sí. Salvo la medicina y la enseñanza. Sí. Entonces, cuando Julio comenzó su gobierno, teníamos 260.000 funcionarios públicos. Y cuando yo terminé, que fueron los 10 años, teníamos 220.000. Habíamos eliminado 40.000 funcionarios públicos. La administración pública no era ni mejor ni peor. Uh-huh. Era más o menos igualmente mala o igualmente regular. La gente se plantea... O realmente eficiente o ineficiente. Sí. La gente plantea eso. Si son más, pero se ve... O sea, resultados, capaz que la gente dice, bueno. No, lo que sucede. El problema es cuando se engrosa. Ahora es distinto, porque ahora, en primer lugar, pasaron en 10 años de 220 a 290. Hay 70.000 más. Uh-huh. Pero además de eso, hay mucho más que 70.000. Porque las personas se jubilan, fallecen, se retiran de la administración. Y sin embargo el número ha seguido aumentando. Quiere decir que esas personas que se han jubilado y se han retirado, sus cargos han sido llenados y luego se siguió aumentando la plantilla. Uh-huh. O sea, estamos en casi 290.000 funcionarios. Y me parece que eso es un poco lo que el gobierno ha hecho, en función de que el gobierno ha atendido la falta de trabajo de los sectores industriales, que han retrogradado enormemente en el porcentaje del trabajo industrial en el Uruguay, y la falta de trabajo de los sectores de los servicios, porque en el mundo está pasando una cosa que va a pasar también en el Uruguay, y que está pasando en los sectores industriales ya, que es la sustitución de la persona física trabajando en trabajos no diferenciados por la máquina. Uh-huh. Estamos viviendo un tiempo casi parecido al de los ludistas ingleses cuando apareció el telar. Sí. Iban y rompían los telares para evitar que la gente quedara sin actividad. Uh-huh. Sin embargo, los países que tienen el mayor porcentaje de ciencia y tecnología aplicada a la producción son los que tienen menor desocupación. Uh-huh. Quiere decir que me hace acordar al cuento del americano que había ido a China y estaban mirando, que estaban construyendo una tremenda represa. Uh-huh. Y la gente llevaba la tierra no digo con la mano, pero la llevaba con carretilla. Y le dijo, ¿y por qué con carretilla? Y no tractores y trascabatos y maquinaria. Ah, no, porque lo que queremos es que haya mucha gente ocupada. Ah, le digo, entonces yo tengo un sistema mucho mejor que el de ustedes. ¿Cómo es? Y con cuchara. En vez de carretilla, con cuchara. Sí, sí, ahí va a haber más gente. Ahí va a haber más gente, más ocupada. Más costo, más atraso y más necesidad de cambio. Y esa necesidad de cambio se va a dar en el mundo entero y fundamentalmente en los países llamados emergentes en los próximos 8 o 10 años. Uh-huh. A una velocidad inaudita. Imagínese, por ejemplo, se recogen naranjas en Salto y usted lleva las naranjas para ser clasificadas y calificadas y hay un conjunto de señoras que hacen esa calificación. Bueno, la naranja va a venir por un carretel, va a subir arriba de una balancita. Si la aguja hace para la izquierda, el robot agarra la naranja y la pone acá. Y si hace para la derecha, el robot agarra la naranja y la pone allá. Y usted sabe que el robot trabaja 24 horas, no se embaraza, no tiene hambre, uh-huh, no tiene sindicato, no, sí, tiene ninguna actividad nada más que esa, ¿no? Uh-huh. Y usted con 10 robots que cuestan caros, pero van a valer cada día menos, usted va a suplantar el trabajo no diferenciado. El trabajo diferenciado, que es el trabajo del conocimiento, uh-huh, mire un poco la Volkswagen, por ejemplo. La Volkswagen tenía una planta de trabajadores de 1.200, 1.300 personas, hoy tiene 150. Uh-huh. Los 150 son los que saben arreglar los robots y se paran. Sí. Sí. Sí, sí. Y por tanto, cambia la necesidad del conocimiento de la persona. Por tanto, la educación, que es lo que dijo José Pedro Varela cuando escribió su primer libro, ¿no? José Pedro Varela estaba en contra de la educación medio clásica francesa. Cuando usted y yo no habíamos nacido, yo inclusive mucho antes que usted, por cierto, yo tengo ya como 100 años casi, ¿no? Pero Varela era antes. Varela criticó mucho la educación medio clásica francesa. Ajá. Porque acá no había enseñanza secundaria. Se llamaba curso sintético y lo daba la Universidad de la República. O sea, por ejemplo, en la época de mi padre, ¿no? Uh-huh. Salía de la escuela, de sexto año, usted quería hacer una actividad terciaria, iba al curso sintético y lo preparaban según lo que usted quería hacer. Uh-huh. Y bueno, es un buen día, se transformó en la enseñanza secundaria y se hizo autónoma. Y la enseñanza secundaria que rellenó ese agujero entre la escuela primaria y la escuela terciaria, le dio una educación preparatoria para las faenas propias de los títulos de la Universidad de la República, ser abogado, ser escribano, ser ingeniero, ser médico. Pero en aquella época ya Varela pensaba que esa no era la mejor enseñanza para la mayoría de los jóvenes del Uruguay, que tenían que tener otro tipo de aprendizaje, otro tipo de aprendizaje, porque el mundo iba a cambiar. Bueno, ahora eso se da inexorablemente, se da de una forma absoluta, y por tanto la enseñanza va a tener que reflejar esa realidad, porque va a tener que preparar a la gente joven para un mundo distinto del que están viviendo inclusive los jóvenes de hoy. Uh-huh. Profe, ¿quiere meter un bocadillo ahí? Tocaron muchos temas que nosotros tocamos, claro, acá en la mañana. Digo, el doctor Valle, digo, fue continuador, digo, en su administración con Javier Bonilla Saus, de un poco el continuador de la obra de Germán Rama. Sí, sí, es claro, sobre todo los bachilleratos en la UTU. Y además, claro, digo, se nota a partir de sus palabras que eso de la formación ya lo había anunciado aquel ministro Rifkin, sí, secretario, claro, de Trabajo, sí, sí, del gobierno de Clinton. Sí, sí, claro, Rifkin. Bien. Tiene un libro además sobre eso. Sí, claro, exacto, digo, lo hemos compartido. ¿Qué diferencia ven en las propuestas estas de la administración Mujica entre formación tecnológica para un mundo del conocimiento y la formación técnica, por ejemplo, de apretar tornillos, totalmente mecanizada para una función. Bueno, pero eso la formación a la que usted se refiere es la película de Chaplin de 1936, en donde Chaplin lo que hacía era entrar a la línea de Ford y con una tuerca apretar un tornillo. Entonces, cuando salía del trabajo, después de 8 horas apretar tornillos, seguía todo el día haciendo así con el brazo. ¿No? Bueno, pero eso se terminó. Eso ya en el mundo industrial eso se terminó. Inclusive usted se va a comprar una impresora 3D y va a empezar a hacer cosas en su casa. No, lo que yo digo es que en materia educativa el Uruguay ha sido un desastre en los últimos años. ¿Y por qué ha sido un desastre el Uruguay? Porque no ha habido una conciencia clara de lo que se quiere hacer. Cuando el doctor Vázquez hizo la ley de reforma de la educación, la única cosa que hizo no fue ocuparse de la educación, fue ocuparse de quién manejaba la educación. No ocuparse de lo que se estudiaba en la educación, ni cómo la educación se adaptaba al mundo que cambiaba, sino ocuparse de quién manejaba la educación. O sea, la educación entonces la van a manejar los delegados del sindicato de docentes. Punto. Suponiendo quizá que el sindicato de docentes estaba más interesado en la educación que nadie porque eran docentes. Sin embargo, las expresiones tienen que ver únicamente con los salarios, con que están bien los baños, están bien los techos de las escuelas o de los liceos, se hacen huelga, por ejemplo, porque hay algunos liceos y escuelas que andan siempre mal, cosa que nos ha pasado siempre, ¿no? Pero de la educación no se han ocupado nunca. Ni decir que está bien, ni decir que está mal. Y la educación primaria en el Uruguay, a diferencia de lo que dicen por ahí, para mí el grave problema que hay en el Uruguay es la primaria, no es la secundaria. Porque si usted tiene una educación primaria que en el sexto año tiene el 5% de repetición y tiene una educación secundaria que usted recibe 3 meses después de haber terminado la primaria, que tiene, según el doctor Vázquez, el 35% de repetición, es evidente que la primaria no prepara para la secundaria. Por tanto, la primaria es la que anda mal. Y la primaria, desde mi punto de vista, anda mal por un asunto bastante elemental. ¿Qué pasa en el mundo entero? Porque acá uno cree que va a inventar las cosas, uno cree que es el ombligo del mundo y se equivoca. El mundo es redondo y las cosas pasan antes en otro lugar y después pasan por acá. La cosa es así. Cuando usted y yo íbamos a la escuela para nosotros, la escuela pública, la escuela rural a la que fueron mis hermanos en el kilómetro 15 del Camino Simón Martínez, y yo me tuve que venir a vivir a Montevideo a la casa de mi tío porque no había sexto año en la escuela rural era un mundo más novedoso para nosotros que nuestra casa. No teníamos tableta, no teníamos teléfono, no teníamos internet, no teníamos ni radio. Acá la única cosa que había era la radio de volante, no teníamos comunicación con el mundo. Nuestra casa era nuestro mundo infantil. Y yo veo lo que es mi nieta cuando era chica, ahora que ella es grande, porque digo grande aunque tenga 13 años, mi nieta y lo que éramos nosotros, y digo, estos son vivísimos. Nosotros éramos poco menos que idiotas. Nos dedicábamos a ver si las gallinas se ponían culeca para ver con la luna llena si salían los pollos. Esa era nuestra actividad más importante. Entonces, ¿qué sucede? Hoy los chicos que van a la escuela, la escuela es menos que el mundo de los chicos. Por tanto, los chicos van a la escuela y se está atrasado. Mire, le voy a contar una cosa que me pasó y que me acuerdo cuando lo llamé a Maggi y le dije, Maggi, Carlito, llamala a esta señora y hacer un reportaje. Resulta que en una escuela rural en Soriano, un muchacho que trabaja en educación en Dolores, que trabaja en el mundo entero en educación, llamado China, le acercó a la señora para que pusiera en práctica en la escuela rural un pizarrón nuevo, que es una pantalla electrónica el pizarrón. Es un pizarrón pero con pantalla electrónica. Entonces los chicos ponen la mano en el pizarrón y crean cualquier cosa. La escuela se transformó en una escuela que a los chicos les daba un interés tal que los chicos no faltaban a la clase, porque la clase era mucho más interesante que fuera de la clase. se presentaron con un grupo de profesoras y de esquemas realizados en la escuela a un circuito interamericano que se celebraba en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, para ver cuál era la escuela rural que había hecho más cambios para mejorar la educación de los niños. Sacaron el primer premio. ¿Pero por qué? No porque la tecnología sustituya a la maestra, no. La tecnología no anda si la maestra no está de acuerdo con emplear la tecnología. Uh-huh. La tecnología que le pasa a muchas maestras es que tienen menos conocimiento tecnológico que los niños. Pero la tecnología hoy por hoy es de tal naturaleza que cuando usted va a una universidad en los Estados Unidos, usted a clase entra con el laptop. Si no tiene laptop, no entra a clase. Y al examen va con el laptop. Porque a usted no le están preguntando como me preguntaron a mí cuando di examen de historia con Machado Riva, cuál era el orden de los faraones, para que vea si yo lo sabía de memoria, de atrás para adelante y adelante para atrás. No, la memoria está en la máquina. Hoy lo que quieren saber es si yo razono. Por tanto, a mí lo que me hacen es razonar sobre un problema. No que diga de memoria como son las tablas del 6 o la serie de los faraones en el Egipto. Es un concepto, digamos, educativo, que yo lo seguí muy de cerca con Mortimer, que es un americano, un inglés que estaba en Chicago y que fue el que manejó lo que ellos llaman la vieja educación mayéutica. Three Tracks Education, o sea, una educación mayéutica, casi digamos una educación clásica griega, en donde el individuo lo que tiene es que aprender a usar el cerebro para pensar, no aprender a usar el cerebro para aplicar la memoria, que con el cerebro podemos todos lucir, uh-huh, si entrenamos la memoria permanentemente. No, la memoria no, el cerebro va a pensar. O sea, usted lo que la escuela le tiene que dar es un conocimiento básico de cómo usted maneja su cerebro. Porque, ¿qué le va a pasar a usted que no nos pasaba a nosotros en nuestra generación? A nosotros no nos pasaba que el conocimiento cambiaba a lo largo de nuestra vida. Mientras que ahora el conocimiento cambia cada 5 años. Uh-huh. Por tanto, usted lo que tiene que saber es cómo se adapta, cómo aprende la cosa nueva. Piense solamente en lo que ha sido el cambio de la producción agrícola en el Uruguay. En un día muy gracioso, a la hora del almuerzo, yo estaba almorzando con el señor Bulgeroni, que tiene esas plantaciones en Garzón y demás, y le dije, mire, yo soy el presidente de una comisión de argentinos y uruguayos de gran significación, y queremos que usted sea miembro de la comisión, y le doy la píldora. Y el tipo dijo, ¿cómo no, presidente? Con mucho gusto. ¿De qué se trata? Y nosotros queremos hacer un monumento ecuestre a Kirchner en Colonia. Y es claro, porque la revolución científica y tecnológica que trajeron los argentinos al mundo agrario en el Uruguay fue una revolución más grande que la de Pedro Arias de Saavedra, Hernán Arias, y que no tiene regreso agrícola, más allá de que los precios al bajar marginan territorios marginales de territorios buenos para plantar, y que ha cambiado la forma de vivir, porque un tractor actual y una cosechadora a casa y un mosquito requieren un conocimiento. Ese es el conocimiento que hoy el mundo tiene que tener. Entonces, ¿qué le pasó a Mujica? Le pasó que tuvo que echar sucesivamente a prácticamente todos los miembros que había puesto en el consejo de primaria y en secundaria, y al final salió con la idea de la universidad tecnológica, pero se equivocó y por eso no funciona, por una razón bastante sencilla. La primera cosa que él cree de la universidad tecnológica, que la puede repartir en 35 pedazos diferentes en el Uruguay, y se equivoca. La universidad tecnológica necesita tecnólogos que enseñan. ¿Y sabe cómo se enseña en el mundo hoy? Por la internet. O sea, si nosotros que estamos acá queremos tener un título de la mejor universidad del mundo, ya sea Stanford, o sea Harvard, o el Ivy League, con el mejor profesor del mundo, nos metemos en la internet y lo vemos al profesor dar clase. Y hay millones de personas que hacen eso en el mundo. Nosotros no tenemos un grupo humano de tal capacidad y calidad para darle el conocimiento a la gente repartido un pedacito en cada departamento de la República. La forma de descentralizar no es descentralizar la oficina, es descentralizar el conocimiento. Porque Bill Gates ha hecho una cosa que no ha hecho nadie en el mundo hasta ahora. Antes usted necesitaba un tiempo para comunicarse con el otro, porque estaba distante. Hoy el tiempo es el espacio. O sea, con el aparatito que tiene el papo, hacemos así, escribimos y le mandamos un mensaje a un tipo amigo mío que vive en Nueva Delhi. Y por tanto eso aparece en Nueva Delhi cuando yo lo estoy escribiendo acá. Por tanto, manejamos el espacio desde el tiempo. Por tanto, no hay más fronteras, no hay más pasaporte, no hay más nacionalidades. Es muy difícil entender eso y asimilarlo, porque todos tenemos el pago. Ni siquiera el pago nacional, el pago local, el pago departamental. Y el pago departamental me habla del centralismo. Usted me está hablando de Minas contra Mariscala y contra Colón. Porque el centralismo es acá. Claro. El centralismo desapareció, porque usted no puede transformar a todos los países en una capital, ni a todos los departamentos en cada poblado una capital, y usted no tiene gente ni siquiera para eso. Entonces, ¿cómo hace para que la gente tenga el conocimiento pleno y fenómeno? Acá está el aparatito. Prendámonos del aparatito. Yo me levanto de mañana, no muy temprano, porque a mi edad tengo permiso, y agarro la tableta y empiezo a leer. Empiezo tal cual el Nacional y el Universal en Venezuela, después La Semana y El Tiempo, después en Colombia, después El Mercurio en Chile, después empiezo el ABC en Paraguay, O Globo, Folia de San Pablo o Estado de San Pablo, La Nación, Ámbito Financiero y Clarín, y luego Washington Post, y sigo con el New York Times, y después el Financial Times, y después Le Monde y Le Figaro. Y después hablo las alemanas, porque tengo la suerte de haberlo aprendido. Después el Corriere de la Acera y La República. Y después el ABC y el País de Madrid. Y sé lo que pasa en el mundo leyendo los títulos. Y cuando me levanto antes de lavarme los dientes, ya sé lo que pasó en el mundo. Porque alcanza con leer los títulos. Claro. Quiere decir que el mundo ha cambiado. Y la descentralización existe a raíz de que ahora usted lo tiene el mundo en su casa. Y le voy a decir más. La gente de campaña entiende mucho más de lo que pasa en el mundo que la gente de Montevideo, porque tiene más tiempo. Y como tiene energía, tiene la tableta. En Montevideo hay que salir de la mañana de la casa y hay que ir al trabajo, ir y venir. Y la gente está más ocupada que en campaña. Ahora, Jorge, de los grandes logros que dice haber sido el Frente Amplio, el Plan Ceibal. El Plan Ceibal tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que el Plan Ceibal lo incorporó al niño al manejo del aparato. Era como las escuelas Pitman. Sí. Lo mismo. Anda que de la máquina. Y por eso el teclado del aparato es igual que el de la máquina. La cosa mala que tiene el Plan Ceibal es que notoriamente los niños que tienen el Plan Ceibal desde la época del doctor Vázquez hasta ahora, han pasado 7 años, hace 7 años que tienen el Plan Ceibal y siguen repitiendo el 35%. ¿Por qué? Y porque falta otro que usted está planteando la ahora. La parte docente. No solamente falta la parte docente que se adecue o se adecue, no sé cómo se dice, a la nueva tecnología, sino que se den cuenta que la nueva tecnología es la que le va a permitir al niño acceder a otro tipo de educación. Y eso es lo que está faltando. Y esa es la crítica que expertos extranjeros que han venido y la han hecho. Y es esa la cosa que no se reproduce, porque si no, no tendría por qué seguir teniendo el 35% de repetición. Si con el Plan Ceibal hubieran podido resolver el tema y no lo han podido resolver por ese lado. Ahora, la forma de la educación es la que hay que cambiar. Le voy a decir más. Sí. uno de los últimos textos del Economist, que es la revista económica más importante del mundo, uh-huh, desde mi punto de vista, la base del texto es cómo debe ser la reforma universitaria en el mundo para que la reforma universitaria cumpla con sus objetivos de formación auténtica de la gente. O sea que no es un problema solamente del Uruguay este, es un problema del mundo entero, del mundo entero. Porque acá, mire, le voy a decir más, otra cosa más. El último informe, lo que ellos llaman The Third Wave. Hay una primera revolución industrial que fue la del 1800, hay una segunda revolución industrial que fue la de 1900, y ahora hay una tercera revolución industrial que son las ondas, que es la nanotecnología, que es toda esta cosa electrónica que cada día es más chica, cada día es más barata, cada día está más al alcance de la mano y cada día es más transformadora del mundo. O sea, máquinas que le limpian su casa, hay millones instalados, uh-huh, en el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer rápido para la gente que no está teniendo buena educación. Y ese es el asunto más importante del Uruguay. Es mucho más importante que la seguridad. Ahora, mucho más importante. La formación no tiene nada que ver con la información. ¿Verdad? Y claro, usted puede estar muy informado, pero muy mal informado. Bien. Ahora todo el mundo tiene mucho más acceso a la información. Bien. ¿Qué rol juegan los medios para usted? ¿Y a dónde quiero llegar? A la banalización que hemos entrado hoy por hoy. En la medida que hay encuestas hace poco diciendo que un niño, ¿qué te gustaría ser? Y vendedor de pasta base, pero ¿y por qué? Y porque tengo un buen auto, tengo mujeres, o sea, eso es lo que también hoy por hoy se vende como imagen. Bueno, yo no creo que sean los medios los culpables, ¿no? Bien. No, perdón. Sé que es un... No, a ver, no le quiero decir que sean los medios, sé que es un gran defensor de los medios, lo hemos dicho acá, hasta el cansancio, disculpe ya un párrafo y no estoy, no soy de tirar dádivas a nadie, pero lo que justo... Pero por justo, lo menos debería darme un mate. En su gobierno, lo hemos dicho, aquellos que ejercemos la profesión, nos sentimos muy cómodos. Lo hemos conversado con un montón de amigos. ¿Y sabe por qué? Porque yo le hice una cosa, ¿por qué? Y hasta contamos una infidencia que fue aquel viejo discurso que hizo Fasano, no sé si está bueno, pero pruébelo igual. Aquel discurso que hizo Fasano cuando los premios, que estaba Dollenar como director de Canal 5, ¿se acuerda? Me acuerdo. ¿Quién lo sacó? Bueno. ¿Y por qué? Y bueno, está, usted más o menos lo sabe y lo dice. Okay. Yo lo que eso creo... habla de un pluralismo, que hoy no sé si se permitiría. Eso habla de una libertad de expresión. Yo lo que creo que lo dice. Ha sido un tipo muy abierto y es por eso digo que no, sé que no es con los medios, sino cómo manejamos. Yo creo que yo lo hago por egoísmo eso. Por una razón muy sencilla, porque si yo le corto la palabra a usted, capaz que usted mañana me la corta a mí. Y entonces usted me corta la palabra a mí, es como si fuera un digidajista y me uh-huh. degüella. Sí. No. A mí me parece que la base de la sociedad es la libertad. Uh-huh. La libertad tiene que estar protegida por la ley. ¿Por qué tiene que estar protegida por la ley la libertad? Porque si no, la libertad es del más fuerte. O sea, yo soy más grande que el otro, tengo un palo más grande, le pego en la cabeza y se acabó. Por tanto, nosotros tenemos una limitación a nuestra libertad, que es la ley. Pero la ley nos protege nuestra libertad y nos garantiza nuestra libertad. Por eso el sistema democrático se basa en eso, en que la ley nos garantiza la libertad a todos por igual. Entonces, el Estado tiene un poder mayor que los demás, notoriamente un enorme poder mayor que los demás. Yo, por ejemplo, quiero que usted cambie la encuesta y le mando a los funcionarios del BPS. Para que la revisen a ver sus cuentas, a ver si las cuentas son suyas, son buenas, son malas. Y siempre cuando llega el del funcionario del BPS, el funcionario del BPS tiene que irse con algo para la casa, porque si no le encuentra usted alguna falla de algo, lo retan del otro lado. Uh-huh. Así que usted sabe que algo va a perder. Y por tanto, el miedo es un sentimiento universal del ser humano. Uh-huh. Y el comerciante es mucho mayor. Se puede aplicar por más tanto, o menos también ese miedo. Claro, o más sea, o menos. Entonces, hay gente que lo puede aplicar más y otros saben que hay un miedo, pero es un miedo, entonces, por así decirlo, normal. Entonces, si usted tiene un mecanismo que pasa por el costado de la ley, le estoy quitando libertades por la vía indirecta, no por la aplicación de la ley, sino por la amenaza que tengo con el garrote, que le voy a caer a usted con el garrote. Y entonces, ¿quién tiene que ser el que da el ejemplo de que eso no va a pasar? Y en una democracia, el presidente de la República. Sí, señor. Y por tanto, yo ejercí esa manera de pensar y de ser, que es la que sigo teniendo. El otro día el señor Caetano dijo que era bueno que a Fernando Yudobro y a mí no nos dejaran hablar más por el Facebook. Yo digo, es un pensamiento dictatorial. Porque el señor Caetano le va a decir a Fernando Yudobro que no hable más. Que siga hablando Fernando Yudobro. Y que Jorge Valle siga hablando. Y que siga hablando. Y se macanea, que se embrome. Sí. Pero que la gente lo sienta macanear. Con libertad. Sí, sí, sí. Y eso me parece que está en la base del sentimiento democrático y en la base del adecuado uso del poder del Estado. Estamos de acuerdo. Es un tema muy complicado. Tengo una parte acá y el grueso de la ley de medios la tengo en casa y la sigo leyendo, aunque le parezca mentira. Es muy complicado el tema ley de medios, porque hay que tener mucho cuidado con el tema censura y libertad. Pero también me parece como que tiene que tener un pequeño control, pero también un gran contrarrestre con la educación y la cultura. O sea, yo no preciso que me censuren cuando estoy educado, cuando tengo una preparación, para decir, esto no me entra. Por más que lo escuche, me lo pegan acá y no me entra. Pero estoy preparado. Razono. Eso, volvemos otra vez a lo que usted hablaba hace un rato. Razono. Y cuando razono, no me entra nada. ¿Me explico? Mire, yo estoy acordándome mucho de Cantinfla. Sí. Cuando usted habla. Porque usted razona, pero hay que ver si el que está sentado en el escritorio siente que está razonando bien cuando le va a decir a usted en función del poder que le da la ley de medio que usted hizo mal o hizo bien. Porque no es usted el que va a razonar, es él. Claro. Y capaz que usted debería tener un examen a cada uno de los funcionarios que van a venir acá a decirle, no, yo creo que usted hizo mal porque usted esta palabra la dijo así o la dijo asá. Y entonces eso va a tener que tener usted una cosa que no va a ser de improvisación como ahora, va a tener que grabar todo antes y revisarlo con exégeta del lenguaje para que el funcionario mandado por el gobierno no encuentre que hay una palabra que a él le disgusta. En una palabra, el sentimiento de la burocracia equivocada es que como yo tengo el poder, si yo no ejerzo el poder no existo. Y por tanto, si el poder tiene que ver con lo que usted dice, a la fresca, ¿vio? Es complicada la cosa. Por eso es que hay un síntoma. Hay formas distintas también de corromper un medio, porque eso está lo otro. Está clavado. Por ejemplo, los que le dan mucha publicidad oficial y los que no le dan publicidad oficial. Y por eso, la primera cosa que yo hice fue eliminar la publicidad oficial. Sí, señor. Aquí iba a hacer publicidad organizaciones que no tenían competencia, como la OCE, a ver, dígame, ¿para qué? El ANCAP tampoco tiene competencia. Si el mercado en el Uruguay está dividido en porcentajes perfectamente establecidos previamente, y el ANCAP es el que distribuye el combustible, y la PDVSA, la Petrobras, no va a vender más de lo que puede vender porque le dan tanta combustible, y chau, se acabó. O sea que hay cosas que no se deben hacer y se hacen. Yo creo que el Banco República tiene que competir con todos los demás bancos y compite, ¿no? Y creo que el Antel tiene que competir con todos los demás medios y compite, pero otros no. Y usted vio que hasta el propio presidente dijo que no. Ayer o hoy, no sé, abrí un diario El País de ayer y tenía una revista de lo bien que iba la seguridad del Ministerio de Seguridad. Preciosa la revista. La seguridad como la mona. La revista preciosa. Sí. Ahora, disculpe, profe. Entramos en un camino, nosotros lo venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo. Hablamos siempre de una radio pensada para ayudar a pensar. No los dueños de la verdad, sino intentar poner todo arriba de la mesa para que la gente después haga su discernimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho hasta el cansancio desde hace tiempo que la gente tiene. Se lo pedimos a la gente. Lean todo, escuchen todo y vean todo. Estamos entrando en un camino sobre todo los medios de comunicación, en donde hay aquello de, por ejemplo, usted nombró el diario El País, bueno, desde el lado de hoy por hoy del oficialismo se habla de un diario de derecha. Usted habla del Observador, es oposición. Ahora, uno mira el diario La República y ¿qué tenemos que decir? Un diario oficialista. Entonces, entramos en un camino complicado. Usted hablaba de diarios hace un rato, que son los mismos que leemos nosotros. Yo me levanto a las 4 de la mañana para estar acá a las 8. O sea, a las 6 ya estoy en la radio leyendo. La mayoría de los diarios que usted leyó, yo los leo. En algunos con traducción, porque no tengo el idioma. Pero los leo. Pero, ¿a dónde quiero llegar? A que, en definitiva, se complica por ese lado, porque este dice para acá, en la Argentina, los medios monopólicos, Clarín que está en contra de los Kirchner, y el otro que está... Entonces, ¿cómo hace la gente en definitiva? Mire, en primer lugar, es bueno que haya distintas opiniones sobre las cosas. Sería un mundo enormemente aburrido si todos pensáramos igual. Estamos de acuerdo. Imagínense si todos fuéramos de Peñarol, qué desastre. No. No, ahí estaríamos. Bueno, mi viejo era de Wander, yo soy de Nacional y usted de Peñarol. Bueno. Muy bien, adelante los que quedan. Entonces, la segunda cosa que digo, al final la gente, el razonamiento lo hace en función de cómo le va en la vida, ¿no? Sí. Usted, por ejemplo, está en Venezuela. Yo, por ejemplo, fui compañero de Chávez cuando era presidente de Venezuela. A mí jamás Chávez me pidió que le vendiera leche en polvo. Uh-huh. El lío que yo tenía con Chávez era para que Chávez me cumpliera los contratos que había firmado para admitir el queso uruguayo de las organizaciones uruguayas que vendían queso a Venezuela, y que él a veces decía que sí, a veces decía que no. Porque tenía un área de producción de leche que le daba suficiente para darle toda la leche que necesitaban los venezolanos. Hoy por hoy, Maduro, ya está más que Maduro, ya ha pasado de pa' podrido, no quedó ni Maduro, ya no tiene más leche, porque destruyó todo el sistema de producción lácteo. Entonces la Conaprole tiene el mejor cliente del mundo de la Conaprole, es Venezuela. Uh-huh. Entonces, cuando la persona de venezolana va a buscar leche, ahora tiene que poner el dedo índice, creo, no sé cuál dedo, uh-huh, en un aparatito que para ver si no sacan mucha más leche de la que, claro, le corresponde. Tiene que tener una computadora más grande que la del Pentágono, porque imagínense si hay X millones de habitantes que van a todos los boliches, a todos los bares, a todos los almacenes a comprar algo, luego lo tendrán que estudiar por la computadora, tendrán una computadora que estudie sola, o seguramente asustarán a la gente y los papeles no lo mirarán nunca. Entonces, cuando el individuo tiene una inflación que está arriba del 60%, uh-huh, cuando tiene un tipo de cambio oficial de 6.40 bolívares un dólar y un tipo de cambio negro de 100 bolívares un dólar, uh-huh, el tipo, aunque no sea economista, aunque no sea político, aunque no sea nada más que un simple ciudadano, se da cuenta que en ese mundo no se puede vivir. Y además de eso, la inseguridad es absoluta. Y además de eso, la industria no produce nada. Y además de eso, cada día llegan al colmo este año que tienen que importar petróleo. Sí. Porque están tan mal de la producción propia de petróleo, uh-huh, han caído tanto que el petróleo pesado no puede ser utilizado debidamente para muchísimas cosas que precisan petróleo liviano. Sí, sí. Después usted va para la Argentina, un país que produce 120 millones de toneladas de grano, que es el país más rico del planeta en la relación de la dimensión, la capacidad humana de la población civil argentina, tiene más de 40% de inflación. 40% de inflación la Argentina. Además de estar peleado con el mundo entero. Uh-huh. Porque ella se pelea con el presidente Obama, se pelea con los de Irán, se pelea con los del campo, se pelean con la industria, se pelea con los sindicatos, se pelea con los opositores, pero se pelea con Dios y con... Bueno, a nosotros nos tira con codos, de todo. Uh-huh. Y un país tan rico, la gente sufre. La gente sufre. Uh-huh. Y lo mismo está pasando con Correa, que quiere hacer una modificación de la constitución del Ecuador para ser presidente eterno. Uh-huh. Ahora. Y lo mismo pasa en Brasil. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted? Sí. La información es importante, pero la gente toma posiciones en función de lo que le pasa, en función de lo que cada uno siente. Bien, yo lo escuché a usted hablar de América del Sur, Atlántico, Pacífico. Y Pacífico. Bien. Ahora, ¿cómo se entiende que esa parte del Atlántico, que no le está yendo bien económicamente... Como la mona. Bien. ¿Pero y qué pasa con los pueblos? Porque uno se pregunta lo siguiente, Valle. Evo Morales acaba de ganar por un margen brutal. No sé la última encuesta habla de un 56% de aprobación a la gestión de José Mujica. Salió con equipos. Sí. Digo, ¿cómo estamos? Mire, no sea malo con las encuestas, ¿eh? No sea malo. Porque mire, las encuestas son muy originales, ¿vio? Por ejemplo, el viernes antes de la elección en Brasil, a ellos tenía el 20%. Uh-huh. Y el domingo tuvo el 34%. Y en Río Grande do Sul, acá cerquita, el viernes antes Sartori era el último de todos los candidatos a gobernador en Río Grande, tenía también 19-20%. Y el domingo salió primero con 42%, quiere decir que le erraron por 20 puntos. ¿Le erra o es la gente que en el llegado momento no da el dato? Bueno, si la gente no da el dato, es que no da el dato ni en Brasil, ni en la China, ni en el Uruguay, sí, ni en ningún lado, ¿no? Sí. No es solamente en un lugar tan próximo como uh-huh, nuestros vecinos gaullos. Yo no creo que haya esa manifestación colectiva de no decir o decir inclusive al otro, porque ese porcentaje se lo habían dado a otro. Uh-huh. Tarso Genro tenía mucho más porcentaje, sí, de lo que sacó. Uh-huh. Y Dilma Rousseff le dieron más porcentaje de lo que realmente sacó. Uh-huh. Y acá pasa un poco también lo mismo. Entonces, yo francamente, yo le digo mi experiencia. Sí. Por ejemplo, la gente en mi época decía que Hierro me ganaba por 20 puntos. Uh-huh. Y le gané yo. Yo que no sé cómo fue, ¿vio? Le gané yo. O sea, ¿qué quiero decirle? Que las encuestas son complejas, ¿vio? Son complejas. Yo, por ejemplo, sigo una sola encuesta para poder cometer menos errores en mi apreciación. Y fíjese qué cosa interesante la encuesta de Cifra. En el mes de enero, Cifra dijo, el resultado es incierto. Quiere decir que en el mes de enero del 2014, Cifra decía que el resultado de la elección era incierto. Muy bien. Cuando aparecía con el frente con el 50% de los votos. En el mes de febrero, Cifra dijo, hay segunda vuelta. Es, si la elección fuera el domingo, es entre el doctor Vázquez y el doctor Larrañaga. Y agregó, el doctor Vázquez le gana al doctor Larrañaga, pero no tiene mayoría parlamentaria. Quiere decir que en febrero Cifra decía que el frente no tenía mayoría parlamentaria. Ahora, en un país de representación proporcional integral, si usted no tiene mayoría parlamentaria y la tenía y la pierde, ¿dónde la pierde? Y la pierde en los departamentos que tienen muchos diputados, ¿no verdad? Uh-huh. Porque los departamentos donde hay dos por disposición constitucional no se pierden. Claro. La pierde en Montevideo, la pierde en Canelones, uh-huh, que es donde tuvieron la mayoría más significativa. Después de eso, ¿qué dice en marzo, Cifra? En marzo dice por primera vez, los partidos tradicionales tienen 3 puntos por encima del frente. Y agrega, hay 2 puntos del partido independiente, así que tienen 5 puntos por encima del frente y hay 5% de indecisos en marzo. Lo cual significa que para Cifra la elección se podía haber hecho en marzo. 5% de indecisos, siempre hay un 2,5 que no vota nunca, uh-huh, que dice que el 3% de indeciso no alteraba el negocio. Después de eso, en el mes de abril, dice, en Montevideo la elección departamental es así, 36% el frente, 36% de los partidos tradicionales, 19% de indecisos. Y si usted tenía 50 y tiene 36, los indecisos, ¿dónde salieron? Y salieron de usted, claro, naturalmente. Estamos de acuerdo. Las cosas económicas tienen una tendencia, las cosas sociales tienen una tendencia. La tendencia ya estaba señalada en el mes de enero. La tendencia no cambió. La tendencia se mantiene. Y por tanto, en el último dato de Cifra, es que el frente tiene 43, que tiene 33 el señor Lacalle Pou y que tiene 15 el señor Bordaberry. Y yo qué sé, me da la impresión de que 33 más 15 son 48. Y que hay 5% de indeciso. Estamos en la misma que él mismo dijo en el mes de febrero. prácticamente la misma. Y por tanto, yo me atengo a lo que ella cifra. Ahora, lo que dicen del señor Mujica, de la publicidad de señor Mujica, la he visto para arriba, la he visto para abajo, la he visto para el costado. El señor Mujica le pasan dos cosas. La primera, no va a ser presidente. Porque por suerte en el Uruguay, gracias al doctor Sanguinetti y al doctor Jorge Valle, no hay reelección. Que se opusieron a la reelección del señor Pacheco Areco, no hay reelección en el Uruguay, por suerte. Porque imagínense un Estado con el poder que tiene este Estado. Si quiere manejar la economía para asegurarse la reelección, acá terminamos como en el Ecuador, con reelección, más reelección, más reelección. En segundo lugar, yo le voy a decir una cosa al señor Mujica. El señor Mujica le ha hecho mucho daño al país. Mucho daño. Un presidente de la República no puede usar el lenguaje que usa el señor Mujica. Ese lenguaje escatológico que usa el señor Mujica no lo puede usar. Le hace enorme daño al país. Cuando el señor Mujica, además de usar ese lenguaje despectivo para con la sociedad, dice de sí mismo que como te dice una cosa, te dice la otra, él mismo está diciendo que lo que dice tiene un valor relativo, porque después la cambia. Por ejemplo, Guantánamo. Cuando el señor Lacalle Pou, el doctor Lacalle Pou, dice que Guantánamo no, sale y lo insulta, soezmente. Y al otro día dice que está bien, que tiene razón. La tercera cosa que hace el señor Mujica es despreciar la democracia. Porque él dijo que políticamente la política tenía más valor y más importancia que la ley. Sí. Por tanto, desprecia la democracia. Y le voy a dar un síntoma claro de cómo y por qué desprecia la democracia. Cuando él tiene que darle el cargo al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, señores Vergara y Guerra, y se presenta con esa fotografía a donde no llegó por casualidad, en chancletas y con los pies para afuera y con el pantalón remangado, se preparó para ir así, para que le sacaran la foto de ese sector de su vestimenta. ¿Qué es el mensaje que nos envía? Tengo que cambiar por una ley equivocada a estos funcionarios, pero me río de la ley y la desprecio. Por eso me presento en la forma como me presento. El señor Mujica es un gran destructor. Enorme, gran destructor de los hábitos de la gente. Lo admirarán en el mundo. Pero ¿cómo se entiende yo eso? Yo no creo que nadie en ningún país quiere tener un presidente que actúa, habla y se comporta con la forma como que actúa, habla y se comporta el presidente Mujica. Qué deplorable, negativa, enormemente dañina. Y de él solamente se va a recordar ese daño que le ha hecho a la sociedad uruguaya. Ahí estaba lo que yo le planteaba, pero hay un reconocimiento, vienen cadenas internacionales, viene la sí, CNN, viene España, ¿qué es? Es la novedad. Es la novedad. Qué lindo, pero no lo quiero en casa. Es la novedad. Escúcheme una cosa, usted va a Europa. En Europa no hay nadie que improvise. Cuando caía Julio y la calle y yo improvisando, tipo se enloquecían, se desesperaban. No podían comprender que los presidentes acá en el Uruguay hablaran de forma improvisada como hablamos nosotros. Había que escribir un texto, había que entregar un texto. Usted va a Europa y está todo el mundo, por más izquierdista que sea, está todo el mundo con saco y corbata. Y bien vestido. Y lavado y planchado. O sea, hay modalidad, hay modos, hay respeto. Acá no. Acá se ha instituido la falta de respeto como ley. Y lo ha instituido el presidente de la República. Y entonces eso asombra al mundo entero. Dicen que es un presidente que es muy pobre. Y bueno, sí, tiene 19 hectáreas de propiedad. Yo no tengo ninguna hectárea de propiedad. Él tiene mucho más campo que yo no tengo nada. 19 hectáreas en el cerro vale mucha plata, ¿eh? Él tiene un auto Volkswagen roto. Y yo ando en el auto de mi mujer, que es un Hyundai del 95. Yo no tengo auto, no tengo casa y no tengo campo, nada. Por eso me casé con Mercedes. Va a mejorar. Pues tenía farmacia. Pero es la verdad. Pero yo no hago alarde de eso. Yo no ando diciendo que ando en un Hyundai que tengo acá atracado en la puerta, que es del 95. No digo nada. Ando y chao. Se acabó. Si, uno tiene que mostrar eso, si uno tiene necesidad de mostrar eso. Ese sector que hoy tiene el Frente Amplio y un sector dentro de él como el Espacio 609, ¿es aquel que tenía en su momento el Partido Colorado? No, jamás. Bueno, se habla, hoy por hoy es lo que se dice. No sé quién lo dice, no, jamás. Por empezar, Mujica... Está bueno aclararlo, por empezar, Mujica, por lo menos. Mujica es blanco herrerista. Pero como Mujica era adherente a Chicotazo, secretario político del ministro Erro. Pero además, el día que recibió la presidencia de la República, hizo una reunión ahí en su casa, hizo un pequeño discursito a sus amigos. Supóngase que usted fuera Mujica. Y supóngase que termina esa noche con esa gran alegría, esa gran cantidad de gente en la Rambla, y usted viene a su casa, se encuentra con sus amigos. Yo no sé, pero a mí la primera cosa que me hubiera ocurrido decir es: caramba, Sendic muerto y yo presidente. Qué barbaridad. Tenía que haber sido Sendic, que fue el que hizo la revolución. Y fenómeno, él no dijo eso, él dijo: nunca vi a la gente tan contenta, salvo cuando fundí la moto trabajando para Luis Alberto Herrera en 1959. A Sendic no lo nombró nunca. Quiere decir que él tiene una manera de pensar distinta. Él no es marxista, él es anarquista, estructuralmente anarquista, no es marxista. Nunca fue marxista, por eso lo critica Constanza Moreira. Constanza Moreira es la única persona en el Frente Amplio que hace elogios públicos de la conducta política y económica de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, los sectores que predominan en la vida del Frente Amplio son los sectores radicales. Al que han asesinado es Astori. Porque Astori fue el único que dijo: hace bien Valle en la forma que arregla la crisis, hace bien, estoy de acuerdo. Y todos decían, empezando por Vázquez, que yo tenía que declarar default igual que la Argentina. Astori lo han cocinado. ¿Se acuerda cuando Astori dijo que él aceptaba la vicepresidencia si Mujica le daba expresión por escrito de lo que iba a hacer? Mujica no le dio nada y se acabó. Uh-huh. El otro día lo hablamos con el diputado Berterreche y con la gente. ¿Qué quiero decirle a usted? El problema que tiene el Frente es que los sectores radicales del Frente... Se han apoderado del Frente. Es un análisis que vengo haciendo, claro, que muchos se enojan, o sea... Y ahí es donde está el upside, en donde quedan algunos. Claro. O sea, estos 5 años le han dado esa posibilidad. Total. Que la fueron haciendo como estrategia, lo decimos acá, desde el primer gobierno de Vázquez. Exacto. Cuando Mujica le va a reclamar: che, acá están todos mis votos, ¿qué me das a mí? ¿Qué le estás dando a todo? Y ahí salió el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fue lo... O sea... Sí, pero el Ministerio de Ganadería, Mujica no hizo ninguna cosa, ¿no? No estoy hablando de lo que hizo, sino lo que reclamó. Fue el primero que fue a patear el tarro. Dijo: soy la fuerza más fuerte. No, pero pienso que en eso tenía razón. No, en eso Mujica tenía razón. Que le dieran un ministerio, ¿cómo no iba a tener razón? Y la prueba está que Mujica en su ministerio no cambió para nada la estructura del ministerio que había hecho mi ilustre ministro de Ganadería, Gonzalo González. Gonzalo González fue el hombre que trajo los elementos más importantes para poder cambiar la situación. Usted sabe que Gonzalo González estudió en los Estados Unidos en la misma universidad que estudió la ministra de Ganadería del gobierno de Bush. Uh-huh. Y por tanto, para hablar con ella, para él era una cosa enormemente simple. Fue Gonzalo González el que hizo la cosa que me permitió a mí pedirle a Bush lo que yo le pedí, que fue lo que Gonzalo González me dijo. Y lo que usted tiene que pedirle, presidente, es que donde dice libre de aftosa sin vacunación, diga libre de aftosa con vacunación. Entonces, el día que estábamos todos reunidos con Bush y con todo el gabinete de Bush y con Operti, con Fernández Feingold, me dijo qué es lo que yo necesitaba, que el Uruguay necesitaba, y yo dije, mire, lo que el Uruguay necesita, presidente, es una cosa sola, donde dice libre de aftosa sin vacunación, que diga libre de aftosa con vacunación. Entonces se dio vuelta, se dirigió a Condoleezza Rice en español, con lo que se ve que se lo decía siempre en español, le dijo a Condoleezza Rice, señorita, arroz. Y le dice, do that for my friend. Haga eso para mi amigo. Y al cambiarnos el decreto, nos abrió el mercado de la carne en los Estados Unidos en el 2003 y ahí crecimos. Eso fue lo que Gonzalo González había arreglado con la ministra de Ganadería del gobierno de Clinton, que eran compañeros de estudio en la misma universidad en los Estados Unidos. Y bueno, eso fue lo que me permitió a mí pedirle eso a Bush, y lo que le permitió al sector ganadero del Uruguay, que un día le tendrán que hacer un homenaje a Gonzalo González por la clase de persona que es y por lo que hizo para el país, ¿no? Usted dice, Astori lo cocinaron. Lo cocinaron, sí. En determinado momento, el propio presidente admitió dos economías que iban por el país. O sea, Sí, claro. Y uno se pregunta, a esta altura, un gobierno de Tabaré Vázquez con un ministro de Economía como Danilo Astori, ¿podrá aplicar lo que piensa, o esta fuerza que es mayoritaria, un club de ocho, como yo le digo, que se ha formado, CAPL 609, Constanza Moreira, 711, hay un club ahí, ¿no? Mire, vamos por partes. Sí. Yo le voy a decir, porque vamos a hablar un poco de política, ¿no? Sí. Pobre Rizzo. Lo tenemos acá y no le hemos pasado ni un aviso, pobre. Pero yo le voy a decir lo que yo creo. Yo creo que su charla termina siendo el gran aviso. Bueno, fenómeno, muy amable. Porque usted es el padrino. Bueno, yo le voy a decir, me pasa una cosa muy graciosa. Usted sabe que tengo un lote de ahijado, ¿no? Y no soy ni bautizado. Y todo lo cura, el último fue el del Solí de Mataojo. Y yo tengo cinco ahijados. Y Elmo, que es un comezanto terrible, ¿no? Estaba allá en la iglesia cuando... Pero lo más gracioso fue en la iglesia de Rodríguez. Y ya está el curso de padrino. Sí. Y no sé bautizar. Soy padrino en Rodríguez, padrino en Colón, padrino en El Cerro, padrino en Solí de Mataojo. Tengo no sé cuánto ahijado de la iglesia católica. Y no soy bautizado. Y bueno, está fenómeno, pero vengo bien como padrino, me porto divino. Bien. Entonces no sé si le pasará lo mismo en el caso de Rizzo que a ni con bautismo, yo hago padrino, soy padrino de ¿no? Porque llega un momento que uno tiene que limitarse también. Pero le quiero decir lo siguiente, a ver. Voy a hacer una apreciación política a mi juicio central. Muy sencillo. Si el Frente Amplio ganara la elección, ¿quién se sentiría triunfador en el Frente Amplio? A mi juicio, las fuerzas políticas radicales que manejan el cúmulo de legisladores que el Frente elige. Uh-huh. Esas fuerzas políticas radicales dirían, el Uruguay está satisfecho con nuestra política. Y por tanto, si hicimos una política que hasta ahora no fue completamente de izquierda por dificultades que hemos tenido con el presidente o con Astori. Ahora sí. Ahora, en un país que tiene el 3,5% de déficit sobre el producto y que tiene un aumento del gasto enorme sobre lo que el país recibe como impuesto y lo que el país gasta, uh-huh, y que hasta ahora el país ha tapado ese agujero con endeudamiento, que ha hecho que el endeudamiento haya crecido, el próximo paso va a ser simplemente con aumento de impuestos. Porque ¿de dónde van a sacar la plata? Que ya se ha planteado parte de algunos. Además lo dicen con toda claridad. La plata oculta. La plata oculta. Uh-huh. Los muchachos de la DGI y la plata oculta. La gente que no da toda la información sobre lo que tiene. Uh-huh. Por tanto, vamos a aumentar los impuestos, no vamos a rebajar los gastos sociales, no vamos a rebajar nada de lo que hemos gastado. Bueno, Olesker de ese sector planteó una vuelta a darnos a todos los uruguayos un, ¿no? ¿Se acuerda? Claro, claro. Teníamos un dinero fijo todos los uruguayos. Claro. Y eso es lo que sin ninguna duda. Claro, porque acá hay que, la gente se tiene que preguntar de dónde sale ese dinero. Digo, porque eso es lo que hace todo el mundo. Siempre se huye hacia adelante. Siempre se huye hacia adelante. ¿Qué quiero decir? Siempre se va por más. Esto no sale del todo bien porque no hemos sido lo suficiente frente amplistas en nuestro gobierno. Ese es el punto que sostiene Constanza Moreira. Ese es el punto que sostiene la gente que está en ese sector con esa manera de pensar, con esa manera de actuar, con esa manera de pensar. Y viene por pedazos. Por ejemplo, usted vio todas las actividades industriales que empiezan a fallecer y empiezan a ser administradas por los propios operarios con dinero del Estado que nunca van a devolver. Eso es igual que Venezuela. Cada día producen menos. Entonces, ¿usted cómo hace para sostener una fábrica que tiene un gravamen terrible sobre la sociedad, que supone que a los empleados le van a dar 3 años de seguro de paro y le van a permitir empezar a trabajar cuando mañana no pueda competir con la loza china que importa? ¿Usted qué hace? Hace igual que Cristina Fernández de Kirchner. Usted graba la importación. Bueno, si graba la importación, rompe el acuerdo del Mercosur. No tiene acuerdo más con nadie en el mundo. ¿Sabe cuál es el gran cambio que va a pasar en América? El 26 de octubre, ¿en dónde? En Brasil. El día que a ellos Neves le gane a Dilma Rousseff, Brasil cambia. Sí. Porque Brasil va en la misma línea que nosotros, un poquito más atrasado. Ya ha hablado que no está para nada de acuerdo con el tema Mercosur, ¿no? Pero o si sea... está fundida la industria brasilera. Si el proyecto industrial de Brasil terminó, si Brasil está creciendo 0,1%, la gente acá sabe muchísimo lo que pasa en la Argentina por la televisión, pero no tiene idea de lo que pasa en Brasil. En Brasil es peor la situación fiscal que en la Argentina, es peor. Y por tanto, ese sector industrial desapareció. Si usted le dice a un uruguayo, usted sabe que el 62% de la exportación brasilera está constituido por dos rubros, dos materias primas, hierro y soja. 62% hierro y soja. Póngale carne vacuna, carne aviar, azúcar, café, jugo de naranja. Todo lo más producto que Brasil produce. O sea, Brasil es un país que está viviendo hoy por hoy simplemente de la exportación de materias primas. El sector industrial desapareció, lo mataron. Acá pasa lo mismo. Imagínense cómo va a ser para la cantidad de habitantes que se han ido de Minas a trabajar a Maldonado el próximo verano, con los costos que tiene el Uruguay. Los argentinos no vienen acá porque Cristina no los deja venir, no vienen acá porque es caro. Es caro. Los apartamentos no lo compran en Punta del Este, lo compran en Miami, que es mucho más barato. Nosotros estamos viajando por un tema de una película que estamos realizando junto con un amigo, con un productor. Estamos haciendo un documental para la APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol, que ahora ya la terminamos de presentar a fin de año. Y podemos creer lo que gastamos comiendo allá y lo que se gasta acá. Comemos 4 años acá. Es una cosa de loco. Es brutal. Es brutal. Ahora, ¿cómo y usted sube a un taxi, claro, y el paraguayo le dice, ah, carísimo Uruguay, no puedo ir? O sea, ¿cómo usted puede pensar que un país como el Uruguay, con estos precios internos, puede mantener este sistema de deuda y este sistema de mala seguridad y de mala educación por 5 años más? ¿Cómo puede pensar alguien que esto se puede mantener así? Esto es impensable, porque los que sufren la seguridad no son solamente los votantes de los partidos tradicionales, los votantes del Frente Amplio también sufren inseguridad. Los que tienen hijos que no tienen buena educación también van a la escuela pública. ¿Pero cómo? ¿Y la cantidad de Frente Amplistas que hace un esfuerzo de la Madonna para mandar a los chicos a la escuela privada? ¿Por qué no lo mandan a la escuela pública? Pero Dios me libre. En una palabra, estimada amiga. Sí. América del Sur en el Atlántico está terminado el proceso. Pasó por un momento de auge por precios altísimos de las materias primas, dólar cero, precio bajísimo de lo que se compraba, superávit financiero fiscal sin problema, vamos a repartir plata a todo el mundo y vamos a no poner un peso en las carreteras, eso sí, porque ¿para qué? Si nadie recibe nada, si uno pone un peso en la carretera. Y bueno, eso terminó, vio. En algún lugar ya terminó el todo como Maduro. En otro lugar va terminando como Cristina Fernández de Kirchner de galope tendido. Talvi fue muy criticado por José Mujica, el presidente, cuando marcó el estudio que le había dado y habló de un crecimiento económico, pero desarrollo. Y sin desarrollo un país es difícil. Y un desarrollo de un país está basado, y tenemos que volver casi al punto de partida de esta charla, educación. Y además, ¿sabe qué? Una cosa que le quiero decir, vea. El mundo hace organizaciones tendiendo a lentamente a tratar de integrarse unos a otros para poder convivir mejor. Las experiencias vividas por la gente después de la Primera Guerra Mundial fueron trágicas. Hubo después de la Primera Guerra Mundial una situación trágica en Europa, en Alemania, con una inflación loca, desmedida. Luego hubo una política de cerramiento del sistema importador en Estados Unidos, que fue muy negativa, que trajo la crisis del 29. Eso es una cosa que el mundo no la quiere repetir. Y como la Organización Mundial de Comercio no ha funcionado, porque los grandes países como China, como la India, no están en condiciones de abrirse del todo porque están haciendo su construcción. El mundo ha optado por acuerdos regionales. Por ejemplo, en este momento, en octubre del año pasado, se firmó un acuerdo entre Canadá y la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio. Hoy por hoy hay un acuerdo en trámite entre Estados Unidos y la Unión Económica Europea. Por otra parte, toda la costa americana del sur del Pacífico, salvo el Ecuador, tienen un acuerdo de apertura de comercio entre sí y están conformando un acuerdo de comercio con los países asiáticos. O sea, es otra área que va armando un acuerdo. Nosotros, encerrados en el Mercosur, desaparecemos de la faz de la Tierra. Porque supóngase que usted, cuando manda un kilo de carne a Europa, algún impuesto va a pagar en la aduana. Pero si usted, los americanos que exportan carne igual que usted, hasta un acuerdo con Europa y no pagan impuestos, usted va a llegar más caro. Cuando usted, por ejemplo, le manda carne a Chile y los chilenos la usan para el abasto interno, es porque los chilenos entran con carne sin impuesto a los Estados Unidos, porque tienen un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, si nosotros no entramos en esos acuerdos que se están armando en el mundo, estamos perdidos. Por eso es que a ellos Neves le dice a Brasil, vamos a cambiar esto. Porque a Brasil le pasa exactamente lo mismo. ¿Quién va a firmar un acuerdo con Venezuela? ¿Quién va a firmar un acuerdo con la Argentina? Por tanto, esto se cambia. Se cambia porque estos países aislados no funcionan más. Le guste o le disguste a todos los que están hace no sé cuánto tiempo diciendo más y mejor Mercosur. Y si el Uruguay no se cambia, usted no cambia tampoco la educación. Porque usted metido acá dentro de este mercadito, con un control absoluto de las fuerzas que no quieren cambiar nada, usted va a terminar con un grupo reducido de gente muy ilustrada y un grupo mayoritario de gente muy ignorante. ¿Cuál es? ¿Tiene alguna pregunta, profe? Sí, quería preguntar. Adelante, profe. Al doctor Valle, digo, tanto el ministro de la calle, el doctor Sergio Abreu, como Didier Operti, son dos intelectuales reconocidos a nivel internacional, que han tenido una continuidad de política de Estado, digo. ¿Cómo entraron o desentonaron con eso Almagro y Gargano? Pero sobre todo Almagro, bueno, en estas aventuras, yo como con Guantánamo. El señor Gargano no puede decir absolutamente nada. El señor Gargano es un socialista de toda la vida, es un hombre que ha fallecido. y por tanto no voy a juzgarlo a señor Gargano, por empezar por respeto, ¿no? Sí, sí, discúlpela. Con Almagro, creo que Almagro, Almagro no sabe lo que dice, el pobre. No sabe lo que dice. Está haciendo buena letra para seguir lo que presume que es el pensamiento del señor presidente para poder tener un lugar y un espacio que le permita seguir en la cosa política. Vino al partido Frente Amplio del Partido Nacional, es originario de Paysandú. Fue funcionario siempre en la administración pública. Seguramente llegó a ser integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores por el mecanismo por el cual integra todo el mundo, o sea, exámenes y cosas y lo demás. Pero cuando llega al Ministerio, y como titular, enfoca su cosa vinculado fundamentalmente al Mercosur, pero sin hacer uso del Mercosur. Porque el Mercosur tiene forma de hacer uso del Mercosur para poder exigir que la gente cumpla con el Mercosur. O sea, si usted en la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, que son los que tienen que reunirse y deciden, plantea las cosas se van a empezar a tener que dilucidar, a tener respuestas. Y las respuestas son aquellas que le van a permitir a usted también plantear. Pongamos una cosa como ejemplo muy sencillo, porque la gente que me está escuchando dice, bueno, tradúzcame eso que me está diciendo, a ver en qué consiste. Bueno, muy bien. Junio del 2000. Presidente, recién nacido presidente. Llegamos a la Argentina. ¿Qué plantea Fernando Henrique Cardoso? La disposición 32. O sea, cualquier país integrante del Mercosur no puede hacer ningún acuerdo bilateral con ningún otro país si no está todo el mundo de acuerdo previamente. ¿Qué dice la Argentina? ¿Qué dice el señor presidente de la Rúa? Y dice que sí, porque el Brasil le aplicó a la Argentina la fábula de la zorra y del cuervo, ¿no? del pájaro que está con el pico lleno de comida. Y la zorra le dice al pájaro que tiene un color precioso de pelo, pero que lástima que no sabe cantar. Y no sé cantar, abre la boca, se le cae la comida. Se le cae la comida. La zorra agarra la comida y se va y nunca más. Entonces Brasil siempre hace lo mismo. Le dice a la Argentina que es un país fantástico, que quisieran ser como la Argentina, y los argentinos dicen que contento estoy y votan lo que Brasil dice. Claro. Entonces votaron en la cláusula 32. Ahora, ¿y nosotros qué hicimos? Negociamos. ¿Y cómo negociamos? ¿Por arriba de la mesa? Ah, no. Por arriba de la mesa con Brasil no se negocia. Brasil es un país muy grande. Usted no puede aparecer por arriba de la mesa derrotando a Brasil. No, usted conversa con Brasil políticamente por abajo de la mesa. Hicimos el acuerdo con México. Y México no es miembro del Mercosur. Uh-huh. Y abrimos el mercado mexicano. ¿Por qué? Porque la forma de que el país tiene para sobrevivir. Entonces, esa cosa de la Argentina, a partir de esa cosa de Brasil, de entregarse absolutamente de pies y manos, transformó al Mercosur en un gran gallinero. En donde si usted tiene un gallinero, en donde un pedazo de gallina, un potrero tenía 200 millones de gallinas, el otro potrero tiene 40 millones de gallinas, y el otro tiene 3 millones de gallinas, y el Paraguay tiene 5 millones con las gallinas desplumadas, entonces imagínese usted dónde se va a poner la fábrica. En el potrero grande se puso la fábrica. Por tanto, nosotros perdimos ya de entrada todas las fábricas que estaban instaladas en los distintos países y sobrevivimos con el mundo. Pero no estamos en posibilidad de tener acuerdos regionales con el mundo. Por tanto, usted tiene que plantearlo cada vez que hay un problema. Tiene que plantearlo en la sede. Hay un problema con los puentes y Brasil dice que es un asunto de los dos países, entonces usted lo plantea en el Mercosur una vez y dos veces y tres veces y cinco veces y diez veces y lo plantea. Dígame una cosa, usted le dio el regalo a la Argentina del control de la inversión argentina financiera en el Uruguay. Uh-huh. ¿Y a cambio de qué se lo dio? De nada. De nada, se lo regaló. De nada. O sea, mató a Punta del Este a cambio de nada. Y del otro lado le siguen pegando y pegando y pegando y pegando y usted no habla nada donde tiene que hablar. ¿Y para qué está de ministro entonces? Por ahí nada más, yo no me meto ni de más cosas del mundo ni nada porque es un lío tan fantástico. Esto se ve con toda claridad, que con la Argentina la cosa se manejó primero personalmente. ¿Cómo hicimos nosotros con Kirchner? si Kirchner hizo en el mensaje al Parlamento una decisión clarísima, tanto Kirchner como Bielsa, de que las cosas del fragmento estaban resueltas. Pero mire, le voy a decir cosas, por ejemplo, que lo acabo de decir en el Facebook. Un día habíamos hecho el caño de gas por abajo del Río de la Plata, con un contrato previo con la Argentina, que la Argentina se obligaba a mandarnos 15 años de gas. Si nosotros recibíamos el gas, pagábamos. Y si la Argentina no podía mandarnos gas porque no tenía, tenía que darnos la diferencia entre el costo de generar energía con gasoil a generar energía con gas. Lo perdieron el contrato. No lo ejercieron nunca. En aquel tiempo, hubo un día en que hubo dificultades crecientes de la Argentina y vimos que se veía la cosa como la mona en la Argentina. ¿Qué hicimos? El ministro Villar se fue a Bolivia y arregló con el ministro boliviano traer gas al Uruguay. ¿Cómo? Por el gasoducto de Bolivia a Argentina por Tarija, que había que ampliarlo para que pasara por ese gasoducto un volumen equivalente a 25 millones de metros cúbicos de gas por día. ¿Cómo íbamos a financiarlo? ANCAP y UTE entraban financiando el 10% del valor. Pasábamos el gas y el gas lo pasábamos por la Argentina y de la Argentina al Uruguay, para abastecer los 3,5 de millones que nosotros entendíamos que el Uruguay podía consumir con el sistema a gas. Pero cuando vimos que la cosa del gas no funcionaba, porque no se hacía, porque la Argentina no puso la plata para hacer el abastecimiento propio, entonces Villar fue a hablar con Dilma Rousseff. Y Villar fue a hablar con Dilma Rousseff, fue un viernes, fue Villar con Scaglia, con Pombo y con Bermúdez. Y le dijo a Dilma si nos daba la posibilidad de pasar de Garabí, que es la transformadora de hertz, de 60, 50 hertz que hay sobre el río Uruguay, energía eléctrica a la Argentina y la Argentina al Uruguay. Eso fue el viernes. Desde el propio despacho de Dilma Rousseff, Villar habló con el representante de la Cameron, el ingeniero Cameron, representante argentino de la energía, y le dijo, si tú mandas un fax, en aquella época fax, diciendo que aceptás ese traslado, Dilma nos envía la electricidad. El lunes a las 8 de la mañana empezó entrando la electricidad y durante 4 o 5 meses nosotros y luego el propio presidente Vázquez recibimos 700 megas de electricidad brasilera. Fue la primera vez en la historia del Mercosur que se transmitió electricidad por el convenio de tres países: Brasil, Argentina, Argentina, Uruguay. Eso es el Mercosur funcionando. Cuerno, eso es el Mercosur funcionando. Es eso el Mercosur. Pero para que los tipos lo hagan funcionar, tiene que haber decisiones del gobierno y presentaciones en los centros en donde las cosas se hablan y se deciden. Cuando hicimos el acuerdo con Bolivia y se firmó un acuerdo tripartito, desde Bolivia, Villar lo llamó a Operti a Brasilia y Cameron lo llamó a Bielsa a Brasilia y se firmó un acuerdo en Brasilia entre Bolivia, Uruguay y Argentina para traer el gas boliviano. No hubiéramos tenido ninguna necesidad de tener la regasificadora, de gastar esa punchada de plata acá, una regasificadora. ¿Qué le vamos a vender a la Argentina nosotros el sobrante de gas si la Argentina tiene gas a los huevos en Vaca Muerta? Tiene un contrato con Qatar por 15 años, por el que importa 81 barcos de gas, y en este momento tiene 8 barcos de gas parados. Parados porque no tiene plata. Porque no tiene la plata para pagar. ¿No ves que son locos? ¿No ves que hablan del Mercosur y no lo practican? Uh-huh. Ni lo hacen funcionar, ni lo exigen. Y la política con la Argentina es una política entreguista absoluta. ¿Qué me vienen a hablar de que son americanistas? La charla da para mucho. ¿Hasta qué hora tengo? 11 y cuarto. Sí, no. 11 minutos nos quedan. Nos quedan 11 minutos. 11 minutos puede decir mucha barbaridad. No. Pero que eso es cierto, eso es trágico. Sí. Mire, le veis una cosa mucho peor. Mire, ¿quiere que haga una cosa mucho peor? Le veis una cosa mucho peor. Mire, mire. Resulta que todo esto nosotros... Me hizo reír hasta el operador que pasó a hacerlo reír, Jorge. Esto se lo comunicamos al gobierno del doctor Vázquez. Se hizo una reunión en el Hotel Dunas en Punta del Este, que duró 2 días en el verano. Uh-huh. A esa reunión asistieron el ministro Lepra, el ingeniero Ponce León, el señor ingeniero Ruchanqui. Uh-huh. De este lado estaba el señor Villar, el señor Escaglia, Pombo, Bermúdez. ¿Y quién estaba en el medio de tabú? ¿Quién? Todos los argentinos. Estaba el ingeniero Cameron, el ingeniero Marqueschi, el director del despacho de carga, que está ubicado en la ciudad de Pérez, en la provincia de Santa Fe, que uh-huh. era en ese momento uno de los despachos de carga más modernos del mundo. Y les explicamos y le transferimos todos los acuerdos que teníamos con la Argentina para poder mantener el sistema de energía que teníamos necesidad, hasta tanto nosotros pudiéramos hacer la central a gas, que se la dejamos armada la licitación al doctor Vázquez con el primer sobre aprobado, y él tenía que hacer el segundo sobre. Dijeron que no, el doctor Vázquez dijo que no, que eso no. Entonces pusieron unos motores aeroderivativos en San José. Uh-huh. Los motores aeroderivativos son motores que se usan para cuando usted tiene el pico de electricidad. Usted tiene una meseta de electricidad permanente de consumo, supóngase en el Uruguay, de 1.200 megas. Pero cuando usted llega a 1.400, 1.500, ahí ¡pac! Prende los motores aeroderivativos, que se prenden como la lámpara de su casa. Tienen el mismo sistema que los motores de los aviones. ¿Pero qué le dieron? Le dieron gasoil de Lancá y agua de Arraigón. Y quemaron los motores. ¿Usted acaso sabe, como periodista, que el Uruguay construyó la primera ablandadora de agua salada que toma del Río de la Plata, construida por una empresa importante del Uruguay, de ingenieros, con filtros, para poder utilizar el agua del Río de la Plata y no la del Raigón? Y que además usted sabe que el Uruguay está importando el gasoil, el combustible adecuado, porque si no, el combustible que producimos nosotros con tanto azufre, los motores se rompen. Muy bien. Pero como había que hacer la licitación y no la hicieron, nosotros dijimos, mientras no se hace la licitación, vamos a buscar una solución para no quedarnos sin energía. Entonces fuimos a hablar con Dilma Rousseff de vuelta. Y le dijimos, mire, señora, ustedes sobre el río Uruguay, en Garabí, tienen una conversora. La conversora es propiedad de Endesa, es una conversora de 2.000 megas. Esa conversora se comunica con todo el sistema eléctrico brasilero, el hidráulico, no solamente Itaipú, sino el hidráulico del norte. Uh-huh. Y esa conversora le permite al Uruguay, entre el cuadrilátero de Salto Grande y Garabí, pasar la línea de alta. Entre Salto Grande y Garabí, usted pasa como una secante, porque el río Uruguay sube y luego dobla hacia la derecha, hacia arriba, y por lo tanto Garabí está acá, usted pasa acá. Lo hacía Endesa por 80 millones de dólares, y en un año y medio estaba pronta la conexión, punto. Dijeron que no, eso dijeron que no. Que iban a hacer la línea de comunicación de 500 entre San Carlos y Aceguá, para conectarse con Brasil. Sí. Hace 10 años, no la terminaron todavía, ¿no? Están en construcción. Y tuvieron un problema entre la UTE y Tequín, porque la UTE calculó mal los desniveles de la tierra. Sí. O sea, se ve que no caminaron por ahí antes de hacer los planes. Uh-huh. Como no tenían expertos en eso... Pidió más dinero. ¿Eh? Después pidió más dinero a Techín para poder... Entonces la UTE dijo que estaban equivocados y que había una discusión en cuanto que unos pedían 30 y ellos creían que había que pagar 14 o 13 o 12. Sí, sí. Lo que sí sé es que esa línea de alta entre San Carlos y Aceguá no se va a terminar hasta el 2015. Y se empezó a resolver eso en el 2005. Fenómeno. 10 años enteros para hacer una línea de alta. Pero construyeron los transformadores y los instalaron los transformadores para pasar de 60 a 50 Hz con un cotó de la Madonna. La pregunta es, ¿quién le da electricidad del lado brasilero? La pregunta es esa, ¿de dónde sale la electricidad del lado brasilero? Claro. Porque Candiota no tiene un sobrante de 500 mega parado sin usar, no tiene. ¿Dónde sale la electricidad? No tienen ni contrato en firme, ni quien lo suministre. Pero además van a querer que Candiota construya una central a carbón. No, no hay lluvia ácida en Melo. ¿Que quieren agrandar eso? Y dígame, ¿y desde Aceguay, desde Candiota, hay conexión de 500 con el resto del Brasil? No, no la hay. No la hay. ¿Y qué están haciendo los brasileros entonces? Ah, están haciendo un parque eólico en Santa Vitória do Palmar, y al tiempo que están construyendo ese parque eólico, van a hacer una línea de alta entre ese parque eólico y Porto Alegre. Y recién ahí Candiota puede conectarse con ese parque eólico y con ese cable para ver si se puede integrar con el resto de Brasil. Y el Uruguay estará esperando eso, porque del otro lado no hay quien le venda electricidad. O sea, un día entonces la Radio Nacional me llama y me dice, ¿usted dijo eso? Yo se lo puedo preguntar, ah sí, pero con una condición. Que usted le diga al presidente de UTE que yo voy a decir eso, para que él me pueda contestar. Con esa condición yo hago la declaración. Y le dije todo esto. ¿Y del otro lado? Mus, hasta el día de hoy. Y cuando le preguntaron en la televisión al señor Casaravilla, él dijo, no, Brasil está dispuesto a ayudarnos. Ah, es claro que está dispuesto a ayudarnos, pero ahí no tiene electricidad. Por tanto, van a inaugurar como alas Uruguay, en pleno aterrizaje. Usted sabe que tenemos una reunión en Paraguay muy interesante. Entonces saqué los pasajes para ir a Paraguay en noviembre y me contestaron las agencias que no sabían si Buquebus para ese momento viajaba a Paraguay. O sea que el Rengo Bachino me va a prestar un moro que tiene y voy a ir de caballo a Paraguay. Vamos bien. Jorge, en 11 minutos alcanzó yo. Bien. ¿Quiere que le diga más de la energía? No. Le voy a decir una cosa más de la energía eólica. Bueno, quiero entrar vos, no quiero que me lo lleve. Antes preguntar una por cosa, el propio Partido Colorado. ¿Cómo no? De la energía eólica le voy a decir otra cosa más. Hay un gran problema en Europa. Usted contó algo con el tema de Aratiri también, que tuvo la posibilidad de estar con los empresarios. Pero Aratiri, pero es muy sencillo. Yo se lo pregunté. Y el tema de los parques eólicos, que no dan los números, claro, que no cierran. Pero además es una cosa que es elemental, Watson. El grave problema energético que hay en Europa es hoy Alemania. A raíz del lío de Fukushima, Japón. Fukushima, la Merkel decidió parar las energías nucleares en Alemania y servirse de energía de carbón o energía eólica. Y tiene un costo energético absurdo. Y Alemania está empezando a tener dificultades económicas por las circunstancias. Y está, ¿a quién le compra entonces energía? A los franceses. ¿Y de dónde la producen los franceses? De la energía nuclear instalada en Francia. La energía nuclear se está reinstalando en la China, en la India, en el Japón. Se está reinstalando en la Argentina y en Brasil. Y acá decimos que no. Entonces yo le pregunté, y con energía eólica, qué interesante la energía eólica. Entonces le dije al de la India, ¿y usted quién le va a dar energía a usted? Porque usted tiene un mineral del 29% de ley. Por tanto, si usted no lo pasa por la energía, usted no puede competir con el mineral brasilero. Pero Brasil no tiene necesidad de energía. Cuando vende el mineral, lo saca de la tierra, es así, lo pone en un vagón, lo manda al puerto de Victoria, lo exporta. Y usted acá no tiene esa posibilidad. Y acá la energía del Uruguay es más cara que la del Brasil, la del Brasil es más cara que la peruana, y la peruana es más cara que la americana, que es la más barata del mundo. ¿Cómo va a producir energía? Entonces me dijo, ah, pues yo voy a poner 300 o 200 mega eólicos. Ah, qué interesante, le digo, si pone 200 megas eólicos tendrá en firme 60. Y lo restante para 300, ¿quién se los da y a qué precio? ¿Qué pasa con la energía eólica? La energía eólica es así, chic, chic, chic, chic, chic, ¿vio? Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, depende del viento. Uh-huh. La ley establece que si usted tiene un parque de energía eólica y usted genera energía, la meta en la UTE porque esa condición que usted hace para firmar un contrato. Sí. Si no, usted se funde. Sí. Entonces, cuando usted tiene hidráulica y tiene energía en firme, que es que está prendida y anda, uh-huh, y de repente le viene un fuerte viento y tiene 600 megas de energía eólica, ¿qué es lo que para? Así que usted cree que las demás se pueden parar y prender y parar y prender porque durante 2 horas usted generó 500 megas de energía eólica. Lo quiere matar del infarto al señor del despacho de carga. O sea, ningún país hace energía eólica por encima de un porcentaje del total del consumo. Y eso es lo que le está pasando a Alemania. Ningún país. Pero alcanza con abrir la internet y leer el tema de la central de energía eléctrica del mundo que está manejado por la ex ministro de economía holandesa para leerlo. Lo que pasa es que ni leen. O sea, esa cosa loca de creer que podemos tener energía eólica de 1000 megas y con eso resolver y parar las primarias, uh-huh, que son las de la central Valle, y cuando para el viento, ¿qué hace? ¿Usted cree que se pueden prender los acumuladores así van de un día para otro, como se prenden los motores aerotransportados, esos que se revientan cuando usted los prende y los maneja con mal agua y con mal combustible? Pero no es así el sistema en el mundo. En el mundo no es así. Solamente acá creen que es así. Por suerte se fundió la fábrica en la Argentina que les iba a hacer no sé cuántos nuevos grupos de energía eólica, bueno, y no lo van a poder hacer. Nosotros el otro día dábamos... ¡Pero qué locura! ¡Pero son dementes! Dábamos la primicia el otro día que entró en default la empresa que tiene los 3 contratos acá. ¡Claro! Se cerró. Pero es que es así. O sea, cuando hay mucho viento, como dijo el otro día el funcionario Méndez, cuando hay mucho viento tenemos el 25 o el 24% de suministro. Pero perdón, pero ¿cuándo hay mucho viento? ¿Qué día es, a qué horas? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Es 1 hora, 2 horas, 3 horas? Usted no puede guardar esa energía. No hay forma de guardarla. En una palabra, estimado amigo, usted sabe que el mundo es redondo, ¿vio? Uh-huh. Fue siempre igual. Jorge, ¿por qué hoy por hoy el Partido Colorado no logra aumentar, más allá de que la última encuesta aparece con un porcentaje más alto de lo que venía? ¿Qué ha pasado con el partido? Una cosa bastante sencilla. Sí. Y antes de eso, sí, durante su gobierno, es un mito esto, dije, ya que voy a tener la posibilidad de tenerlo enfrente, voy a preguntarle, lo quiero escuchar en mi oído. Durante su gobierno siempre se dijo que desde un sector del propio Partido Colorado se le había puesto algunos palos, mire, en la rueda de la carreta. Mire, ¿me permite? Y con esta interna que pasó el otro día de Amorim Valle, ya diciendo de que en el balotaje había que votar por Luis Alberto, por Luis Lacalle Pou, perdón. ¿Y con quién vamos a votar? ¿Vamos a votar por Vázquez? Bueno, pero se suponía que estaban todavía en la contienda. Al no haberse, se dio a luz esa interna que se produjo, el no haberlo llamado a Amorim Valle a completar la fórmula presidencial con Pedro, ¿no? O sea, hubo un requemor adentro y eso hizo que Amorim Valle saliera a la opinión pública ya hablando antes de que esto se termine, es decir, vamos a tener que votar por Luis Lacalle Pou. Eso es complicado para alguien que va arriba, ¿no? Eso de cantar la justa que usted siempre habló y que al principio un año le costó caro. Más allá de que... Pero como, me acuerdo acá en La Valleja. Acá en La Valleja, cuando fui a hablar ahí del balcón de lo de Falco, ¿no? Me dijo Barrera, no vayas a hablar del oro ni de los jubilados. De los jubilados. Y hablé 2 horas del oro y de los jubilados. Sí. Porque yo creo que la obligación del político es decir lo que siente. Si uno se equivoca, bueno, pague porque se equivoca. Uh-huh. pero también yo gané un crédito, porque después que pasó la elección, el que ganó la elección me vino a hablar para buscar una fórmula de no cumplir con la ley de pagar la jubilación. Claro. Yo le dije, no, ahora hay que pagar. Claro. ¿No? Hay una frase famosa de quien ganó esa elección que le preguntaron, ¿y ahora? Ah, de algún cuero, dijo la frase famosa, sí, claro. Va a salir lobo. Entonces, lo que yo fue digo famosa que, la frase de Luis Alberto digo de la Calle Partido Herrera. Colorado, varias cosas. Digo varias cosas, porque se podrían decir miles, pero lo digo pocas y son suficientes, me parece, para los minutos que nos quedan. Primero, el Partido Colorado, como todo partido político, tiene que mirar cómo está viviendo el tiempo global cuando se posiciona para tomar una decisión. Para mí el Partido Colorado siempre fue el partido en el Uruguay de la modernidad. Valle de Ordóñez no se dedicó a la cuestión económica del Partido Colorado. La cuestión económica del Partido Colorado la manejó en aquel tiempo histórico José Serrato, que fue el ministro de Hacienda de los dos gobiernos de Valle de Ordóñez. Uh-huh. Valle de Ordóñez se dedicó a la cuestión social. O sea, Valle Ordóñez fue el que hizo la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria, trajo al señor Berger para hacer la estanzuela, trajo al señor Walter para la investigación geológica, trajo al americano Latham Clark para la ANCAP, trajo un italiano para estudiar la piscicultura, hizo liceos en todos los departamentos, hizo leyes con respecto al trabajo, habló de las cuestiones sindicales. O sea, Valle Ordóñez incorporó a la emigración a la sociedad uruguaya. Fue el partido de la modernidad, miró para afuera. Uh-huh. Miró para afuera. Y eso lo dice cuando le escribe a su padre cartas desde París. En el libro sobre el general Lorenzo Valle están las cartas, que son estupendas, son fantásticas. Mi padre es hijo de otra época. Mi padre es hijo de la época de la pre-segunda guerra. Y en ese tiempo de la época de la pre-segunda guerra, mi padre sintió que el problema grave del Uruguay era la falta de valor agregado en los procesos industriales y las dificultades que teníamos para acceder a los mercados del mundo, que luego de la Segunda Guerra Mundial se cerraron. Entonces, cuando mi padre va a Estados Unidos y los americanos lo pelean porque nosotros habíamos implementado el crecimiento de la industria del top en el Uruguay, mi padre le dice, pero ¿cómo ustedes se pueden pelear por eso cuando ustedes, por la ley 480, venden trigo a 30 años de plazo? ¿Y nosotros qué podemos hacer para competir con ustedes con nuestro trigo? Uh-huh. ¿A quién le podemos vender trigo nosotros a 30 años de plazo? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para competir con ustedes cuando ustedes dicen que la mercadería de ustedes, si no va en barco americano, tiene un recargo de flete? ¿Y cómo podemos hacer si ustedes subsidian los ferrocarriles porque los ferrocarriles sacan pérdida? ¿Y cómo podemos hacer para venderle a Europa lo que Europa, con el plan Marshall y el proceso de cerramiento de la economía europea, nos vende a nosotros más barato en Brasil que lo que nosotros podemos producir? Cebada malteada en Paysandú para Brasil. Uh-huh. Y la cebada malteada francesa se vende más barata que la nuestra en Brasil, después de venir de Europa. Uh-huh. O sea, mi padre generó una pelea muy fuerte para que el país pudiera transformar sus productos con valor agregado y venderlos en el mundo. Uh-huh. Ese fue Paysandú, la PAI Industria. Sí. ¿Cómo se hizo la PAI Industria? Pailana, ¿cómo se hizo? ¿Y Azucarlito, cómo se hizo? Azucarlito se hizo con el grupo Beguén, que es el grupo mayoritario de producción de azúcar a base de remolacha en Francia. Uh-huh. Y con su socio, un señor marroquí llamado Benamou, que vivía en Suiza. ¿Y cómo se hizo Pailana? Y Pailana se hizo con los italianos. El del grupo Beguén era el señor Luis Mal. El hijo de Louis Malle era un joven en Paysandú, el gran director de cine francés. Malle, ese era el chico que estaba en Paysandú. ¿Cómo se hizo el Pailana? Y se hizo con hacendados uruguayos. Claro. con Olazo, con Henderson, con Parietti y con financistas italianos. ¿Y cómo se hizo todo lo que se hizo industrial en Paysandú? ¿Con qué objetivo se hizo? ¿Con el objetivo de consumirlo acá o de exportarlo? Y de exportarlo. Uh-huh. Por tanto, mi padre dio una pelea por la industrialización y por la exportación. Y en aquel momento chocó con un mundo que estaba totalmente trancado por los acuerdos económicos y políticos hechos después de la Primera Guerra Mundial para ver si los países podían reflotar. Y eso le pasó a toda América. Pero a toda América le pasó. Si usted mira toda la evolución económica de América, tuvo un pequeño aliento en la Guerra de Corea, pero fue mínimo. Si no, toda América le pasó lo mismo, se quedó sin mercado. Ese es el país que Julio María Sanguinetti describe en ese hermoso libro sobre mi padre. No cómo le fue a él acá adentro, sino cómo le iba al Uruguay en el contexto mundial. Bueno, y ahora pasa exactamente lo mismo. Ahora vivimos de lo que exportamos al mundo. Por tanto, tenemos que integrarnos a ese mundo. Y el Mercosur nos encierra, no nos permite exportar a ese mundo. Entonces, el Partido Colorado tiene que volver a ocuparse de ese tema. ¿Y qué le pasó al Partido Colorado? Y le pasó que tuvo que enfrentar la guerrilla, que fue una guerra civil. Y entonces tuvo una conformación política manejada políticamente por un hombre que llegó casi a ser vicepresidente reelecto, que fue Pacheco. Los votos de Mujica se obtuvieron en el mismo lugar donde la gente votaba a Pacheco. Porque el problema básico que tenía la gente en ese momento era la seguridad. Sí, señor. Y por tanto, se tuvo que desprender de toda la tradición político-cultural del Partido Colorado para atender este otro tema. Y entonces un pedazo grande del Partido Colorado quedó como, y ante la opinión pública, como un partido que había poco menos que apoyado a la dictadura. Cuando Pacheco dio elecciones libres y no tuvo el manejo del gobierno del señor Bordaberry, el manejo del señor Bordaberry era un manejo con los militares, y Pacheco quizá cometió el error de no apartarse del todo de ese gobierno. Por tanto, los que quedamos de este lado, que somos los vallistas liberales, ya quedamos malheridos. Sí. Malheridos. Estaban en la foto, por así decirlo. Estábamos en la foto, estábamos malheridos. Mantuvimos nuestra línea, yo fui el primero que fui preso cuando denuncié en 1972 que los militares iban a dar un golpe de Estado. Cerraron los aeropuertos y la frontera para ver si me podían agarrar, no me encontraron. Yo me escapé, todavía era ágil en aquel tiempo. Estuvimos presos todos, estuvimos en contra, trabajamos muy en contra. Ganamos la primera elección, ganamos la segunda y vino la crisis económica. ¿Y la crisis económica dónde empezó? La gente no tiene por qué saberlo. La crisis empezó en Rusia. La crisis en Rusia determinó la devaluación ¿en dónde? En Brasil. ¿Y cuándo devaluó Brasil? Y antes de la elección del 99. ¿Y esa crisis de Brasil dónde pegó? En la Argentina, y mató a la Argentina. Y al matar a la Argentina, ¿dónde rebotó? Y rebotó en los bancos de acá. Y yo me la comí. Salimos a flote, salimos bien, pero hubo una crisis. La gente es exitista, me mandan mensajes y me dice... No es exitista. No, digo exitista, porque fueron momentos críticos, pero la gente duros. Sufre. Y la gente, claro, pero digo... ¿A qué exitista? Pero algunos dicen... La gente sufre. Estamos de acuerdo, Jorge, pero a donde quiero llegar, la gente no valora el haber salido de una crisis. La gente dice... Me la tuve que comerla. Pues me explico. Por eso la gente, la gente dice cerraron industria, cerraron. Pero por supuesto que es cierto, la gente sufre. Pero sí, pero claro, la gente nunca puede saber qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho eso. No me acuerdo. ¿Cuál era el plan B para salir de un lío? Hubiera sido una inflación loca. Porque eso, bueno, pero además, hoy por lo menos la gente dice, bueno, pero en Francia pasó lo mismo. Sarkozy hizo una buena elección, perdió por muy poquito, pero perdió a manos de Hollande, que prometió un cambio, y a Hollande le va como muy la mal, mona. Muy mal. Y Zapatero, y también perdió, a manos de Rajoy, y Berlusconi tuvo que irse. Y ahora hay un tal Rienzi que no sabe para dónde va, sí. ¿No verdad? Y fíjese que España, para salir como está saliendo, ha tenido que aplicar una política muy dura. Sí, señor, antipática. Entonces, para los pueblos. ¿Qué quiero decirle? A ningún país le gusta sufrir. Pelogrullo dijo eso ya, ¿no? Y bueno, acá se sufrió. ¿Y usted cree que acá, con este gobierno de izquierda, lo que se le hizo fue darle lo que la gente quería en ese aspecto, a costa no importa de qué? Porque acá hay un apriete, económicamente hay una realidad. El que está padeciendo todo esto es una clase media. Pero son dos gobiernos diferentes. El gobierno del doctor Vázquez no tuvo problemas externos, no tuvo problemas de manejar la macroeconomía, tuvo sobrante de ingresos frente a los gastos y adecuó una cosa que estaba mal, que eran los salarios de la gente. Uh-huh. Y entonces eso le permitió a Mujica llegar al gobierno. El señor Mujica creyó que era cosa fácil, siguió gastando a lo bobo, siguió endeudándose como loco, prometió todos los cambios, el tren de los pueblos libres, el cambio del Estado, la gran batalla del cambio del Estado, no cambió un cuerno. Y bueno, no ha cambiado absolutamente nada, el puerto a aguas profundas, ni agua, ni profundidad, Aratirí tampoco, no le funciona nada. Dijo que los propios compañeros del partido no le habían permitido hacer nada en la educación. O sea, ha fracasado en todos los aspectos que ha tocado hablar. Ha sido muy hablador, más que yo, por cierto, y mejor, por cierto, también, pero no ha podido hacer nada de todo lo que ha anunciado. Entonces se comió el gasto, se lo comió. Pobre el que venga, pobre el que venga. ¿Qué hay que hacer el 26? Porque me matan de acá, porque hay que llevárselo, Jorge. Bueno, sí, pero ¿sabe qué, Papo? Acá se está cómodo, ¿eh? Acá se está bien, porque acá se está bien. Eso se lo dejó de obsequio el profe Pacheco, que tuvo salida raudamente. Muchas gracias. Se lo deja de obsequio. Muchas gracias. ¿Qué hacemos el 26? Ah, el 26 lo voy a ver a Ezio y le digo que me voy del Mercosur junto con él. La primera cosa que hago. Abro las ventanas y las puertas. Un país encerrado es un país que se muere sin oxígeno. Cuando usted abra el país, hay un cambio en el espíritu de la gente. ¿Por qué hay que votar al Partido Colorado? ¿Por qué no tuvieron más participación? Disculpe, sí. ¿Por qué no tuvieron más participación en la campaña tanto usted como Julio María Sanguinetti? Ah, no sé. Eso pregunte. Yo voy a todos lados. Ve acá, estoy con Rizzo, había hecho la proclamación de él. Ahora vamos a Mariscala, después vamos a Varela, después vamos a 33, mañana voy a Casupá y voy a Fray Marcos, después voy a Maldonado, quiero sacar de diputado a Elinger, así que recorro todo el país, ando por todos lados cuando todos los amigos me piden. ¿Y en La Valleja, a Rizzo? En La Valleja yo estoy ayudando al Toto, así que vamos a ver cómo nos va, y estamos trabajando y yo lo hago con mucho gusto y lo sigo haciendo. Yo creo firmemente que el Partido Colorado, después del 1 de marzo, primero le va a tener que dar mayoría al gobierno del Partido Blanco, si es que el Partido Blanco pasa a la segunda vuelta. Lo mismo que pasó conmigo y el Partido Nacional. Lo mismo, exactamente igual, pero al revés. Yo lo voy a hacer abiertamente el 26 de tarde. Y en segundo lugar, creo que después del 1 de marzo hay que aprovechar una cantidad de gente nueva, joven, que hay en el partido, y yo por lo menos voy a trabajar los próximos 10 años en eso. Le agradezco muchísimo la amabilidad, Papo, que ha tenido. A usted, porque mire, me ha permitido decir muchas cosas. Todo eso de la energía es trágico, absolutamente trágico. Vamos a llegar en el 2015 todavía sin saber, porque usted sabe que hay un juicio terrible en la licitación de la central de ciclo combinado, porque como se adjudicaron primero a una empresa argentina, después se la quitaron y se la dieron a la Hyundai, la empresa argentina tiene un juicio contra la licitación y yo creo que lo va a ganar, así que van a tener que dar marcha atrás o pagar una cantidad de plata que la tendrá que pagar usted una parte y ella otra parte y él también. Y el Rengo capaz que no, porque el Rengo es muy sinvergüenza, pero yo otra parte. Muchas gracias. A sus órdenes. Rizzo, enormemente agradecido, le pido mil disculpas. A veces no quiero ser grosero y además es todo tan disfrutable que me cuesta meterle un punto y una pausa. Es como que aprieta el play y el reggae y se nos hace difícil. Me han quedado un montón de cosas para charlar, sí. Pero muchas gracias, Rizzo. ¿Cómo? Cuando quiera vuelvo. Ah, bueno, cómo no, acá está, cuando quiera, esta es su casa. Lo que sucede es que también tenemos otros compromisos. Me imagino. Tenemos que ir a visitar. No llore, Toto, no llore. Tenemos que visitar a un amigo y no después llore, tenemos Mariscal, a Varela. Y no llore. Tenemos mucha actividad. Me imagino. Yo le agradezco, Papo, los minutos. Y por supuesto. Las horas. Las horas. El agradecido soy yo, Papo. Muchas gracias. 3:21, Partido Colorado, Gustavo Rizzo Singlán. Muchas gracias, en serio, de todo corazón, muchas gracias por la amabilidad que han tenido de venir, la verdad, y todo este tiempo dispensado. Muchas gracias, enriquece realmente. 34 minutos de las 11 de la mañana, nos vamos a un hueco de venta, ya venimos, hay más zoológico hasta las 12 del mediodía. Un placer, un lujo que nos hemos dado en este ciclo.